Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, número 19 para este podcast de Tecnocast. Soy Ricardo y conmigo está Sebastián. Buenas, hola a todos, ¿cómo les va? Así arrancamos esta edición número 19 de Tecnocast. El tema central de este podcast está dedicado a Linux, específicamente a Ubuntu, y una noticia que dio la vuelta al mundo en estos días, y es que Dell, uno por lejos uno de los principales fabricantes de PCs del mundo, va a empezar a incluir Ubuntu, justamente esta distribución de Linux, en sus computadoras. Sí, aparte hay toda una movida que tiene que ver con Linux, mucha mención en los medios y qué sé yo. Bueno, vamos a contarte un poco de qué se trata todo esto y algunas otras novedades que tiene que ver con este sistema operativo de código abierto. También tenemos las breves de todas las semanas. Sí, con un poquito de porno, unas cositas de Photobucket y mucho email. La noticia en sí es sencilla, pero tuvo mucho eco. Dell va a empezar a distribuir la última versión de Ubuntu preinstalada en sus computadoras. Esto es muy importante por el tamaño que tiene, la presencia de mercado que tiene Dell en el mundo, y lleva un producto que es una distribución de Linux que hoy por hoy está entre las más populares, si no es la más popular, un poco más allá del mercado de nicho en el que todavía lamentablemente está. Sí, en realidad vos sabés que Linux, que nació ya hace unos cuantos años, siempre se mantiene como en un nicho de expertos y demás, y si bien desde hace un tiempito bastante largo ya hay muchas iniciativas que tienden a popularizarlo y hacerlo cada vez más dinámico y más usable entre los usuarios hogareños, esto es bastante complicado. Está siempre esa, digamos, entre los que por ahí nos dedicamos un poco más al periodismo de tecnología y demás, tratar de explicar desde hace mucho tiempo que Linux es cada vez más fácil. Igualmente cuesta introducir este concepto porque queda siempre como en el mundo de los programadores o la cosa complicada o el no entorno gráfico que tenía en un momento, eso que uno tenía que escribir las cosas y demás, y quedaba un poco relegado con respecto a Windows y sus ventanas y sus botones y su colorido y demás. Esto ya hace un tiempo bastante largo que no es así, pero bueno, cuesta, aunque hay que reconocer que cada vez tiene más aceptación entre el usuario hogareño. No es desde ya la primera vez que una distribución de Linux llega a una PC, llega a estar disponible de manera comercial a una PC hogareña. Uno de los primeros precursores fue una distribución que se llama Linspire, que incluso se distribuyó en la Argentina y otros países de América Latina. Es una distribución creada por Michael Robertson, es el fundador de mp3.com, el sitio pionero en lo que era descargar música en línea. Bueno, él después se dedicó a tratar de generar justamente una distribución de Linux que fuera barata y muy sencilla de usar y demás. Tuvo sus logros, no fueron sí, super masivos, así, ni nada, digamos. Se mantuvo ahí entre lo que decíamos hace un rato, que era el promedio de, digamos, esta cosa que nunca terminó de explotar Linux en los usuarios hogareños. Por exacto. Lado. Bueno, como fuere la cuestión, sí, acá lo que tiene importancia es el nombre de Dell, ¿no? Metiéndose al mercado, o largando estas computadoras que nos imaginamos van a inundar, no inundar, pero digo, van a tener una presencia. Uno va a ir a cualquier retail de Estados Unidos y va a ver una notebook o un desktop de Dell, tres con Windows y una con Linux. Ahora, ni hablar, lo que vale ahí es la marca Dell por lejos. Tranquilamente lo podría haber hecho, no sé, Lenovo o HP. No lo hicieron de esta manera. Hay que ver también cuánto lo va a marketinear Dell. Eso habrá que esperar a ver cómo funciona. También, digamos, lo pueden dejar como una cuestión de nicho. Pero si lo manejan bien, si le dan el marketing adecuado, puede ser muy importante para llevar todavía más, como te decíamos antes, Linux a las masas. Sí, el solo anuncio ya es importante para la comunidad de Linux, ¿no? Ya es como, bueno, decir, bueno, está bien, un gigante nos respalda abiertamente para el segmento hogareño. Exacto. Esto, de cualquier manera, no es ajeno a lo que pasa en la región. En la Argentina, por ejemplo, hay una compañía que se llama Pixart, que desarrolló una distribución que se llama RxArt, que está siendo instalada de fábrica en muchísimas tiendas regionales que tienen su propia línea de computadoras. Tal vez lo sepas, tal vez no, en la Argentina y en buena parte de América Latina es mucho más poderoso en términos de mercado el clon, la computadora de barrio o de segunda o tercera marca. Sí, la Armada, la que no es de marca, por lo menos reconocida. Quizás es una marca que... una marca nacional, una marca pero nacional. No más. Claro, digamos, el gran poder de mercado no lo tienen ni Dell, ni HP, ni Lenovo, ni otras marcas que en Estados Unidos son lejos las más grandes, pero que acá tienen una posición un poco menor. Sí, el mercado del clon debe estar entre un 70 y un 80%. O sea, esto para que tengas realmente la magnitud de lo que representa de lo que representan estas máquinas en el promedio de en el 1 millón de PCs que se venden por año más o menos en Argentina. Vos tenés que tener en cuenta que muchas de las cadenas retail que además venden marcas tienen sus propias marcas, valga la redundancia, de clones. Y que muchas de esas marcas vienen con Linux instalado. ¿Qué pasa? Te contamos, acá es un localismo, pero te contamos un poco lo que pasa en Argentina después de la crisis económica que tuvimos en el 2001. La licencia del Windows, que hasta ese momento era nada, en el valor de una PC, pasó a ser a tener un peso importante. Entonces, una PC con Windows y una PC sin Windows no era lo mismo. O sea, cuando uno va al retail, en las ofertas y demás, no es lo mismo... los ciento y pico de dólares que cuesta una licencia de Windows contra nada. Es un número que te puede determinar la posibilidad de hacer una compra o no. Exacto. Entonces empezaron a aparecer estas distribuciones de Linux que empezaron a tener mucho más peso en este segmento de clones. Acá lo que pasa es que, bueno, evidentemente también hay un componente de piratería muy alto, ¿no? La gente va, compra su máquina con Windows, con su Linux instalado, y después va un técnico de su barrio, de su casa, y le instala el Windows no original en esa máquina. Para conocer un poco más en detalle cómo está funcionando todo eso, es que hablamos con Gabriel Ortiz, que es el gerente general de PixArt Argentina, precisamente la desarrolladora de esta distribución RXArt. La compañía nació en el año 1998. Yo en ese momento era gerente de Corel para Latinoamérica y bueno, cuando Corel decide sacar de su línea de producción a lo que era el Corel Linux, lo que hacemos nosotros es retomar el proyecto. Corel nos entrega en ese momento la sesión del código fuente para sus modificaciones. Nosotros veníamos programando para ellos y ahí nace la compañía, ¿no? O sea, primero vendiendo los productos de Corel, como Corel Draw, Corel Linux, en todos los canales mayoristas, desarrollando para Corel, ¿no? Porque sería más barato en ese momento hacerlo aquí, y después directamente comercializando productos nuestros. En un primer momento nosotros empezamos con Corel Linux, después se pasó a llamar PixArt Sandros, y después se pasó a llamar Rexar. ¿Y esta distribución hoy por hoy está presente en toda América? En toda América Latina, hasta en Taiwán estamos, porque firmamos un contrato con Via Technologies en Taiwán, después estamos en Francia, en España, de Taiwán se está exportando ahora a la India y tenemos oficinas en Brasil, tenemos un contrato con Tech Data para distribuirlo en todo lo que es Latinoamérica, desde México para abajo, estamos presentes en un montón de países, ¿no? O sea, ya creo que la cantidad de distribuidores que tenemos en todos los países del mundo, creo que ya deben estar pasando los 400, 500, ¿no? Desde Siragon en Venezuela, BTC en Costa Rica, FIC, Fijongi en Brasil, Tech Data en México, en Uruguay, en Perú, Incomex también en México, en Chile, en Perú. Son muchísimos mayoristas, ¿no? ¿Y más o menos cuántas licencias se están vendiendo por año de esta distribución? 400.000 unidades al año, más o menos. ¿Qué opinión te merece el anuncio de Dell? Para mí la decisión de Dell, por un lado, es grata, porque el tema de que usen una distribución de Linux adentro de uno de los modelos es muy buena. El error conceptual en esto, que yo no lo veo tan fácil para Dell, es los canales de soporte y las líneas de soporte. ¿Y por qué? Porque nosotros cada vez que fuimos a un país, o sea, cada vez que ingresamos en un país, no es que vos elegís una cadena mayorista y vos decís, bueno, a través de este vendo. Vos tenés que armar todo el canal de soporte, el call center, o sea, el día después de vender la máquina. Si vos vendés 400.000 unidades, al otro día tenés mínimo 50.000 o 30.000 tipos que te están llamando por algo, desde problemas que son obvios hasta personas que son curiosas y preguntan cosas. Entonces realmente el día después es bastante complicado, sobre todo que para hacer ese tipo de movimiento necesitas tener un entrenamiento muy grande de parte técnica, para que los técnicos sepan qué responder. es un negocio diferente, ¿no? O sea, ellos tienen un negocio distinto. Es un negocio de marca, un negocio de posicionamiento y después, bueno, obviamente ninguna parte dice que en ningún momento puede cambiar su modelo de negocio. O sea, es respetable, ¿no? ¿Cuántas de las PCs que se venden con Linux al mercado así, digamos, de hogareño, cuántas de esas máquinas el sistema operativo original sobrevive y cuántas pasan a ser una máquina donde simplemente se instala un XP trucho? Yo te voy a decir números reales. Del 100% de las unidades, un 20% pueden colocar otro sistema operativo. Un 30% mantienen el sistema operativo con otro sistema operativo en el doble buteo. Y el otro 50% mantiene directamente Rexar. Hoy tenemos gente que usa Rexar desde la versión 1, pasó por la versión 2 y ahora está en la versión 3, ¿no? De hecho, Garbarino, Musimundo, Compumundo, así, locales de retail, ya tienen nuestras cajas en venta. O sea que la gente las está comprando y se vendió... El Rexar 3.0 se vendió muchísimo en caja. El Calabra Gabriel Ortiz de PixArt Argentina, dándote un poco de detalles de lo que es el mundo Linux, por lo menos a nivel local. Un poquito después de dar la noticia de Dell, los de Ubuntu volvieron a hacer noticia, pero esta vez porque están desarrollando una versión para móviles y para sistemas embebidos. Hay varias distribuciones de Linux que están apuntando a esto. Quizás una de las más conspicuas por la presencia que tiene en el mercado es la próxima versión del sistema operativo de las Palm y de los Treo, que ya está seguro que va a ser bajo Linux. Lo está desarrollando una compañía japonesa que se llama Access. Es una de las posibilidades. Pero bueno, justamente los de Ubuntu dijeron que ellos van a tener, aprovechando este momento que están teniendo, van a ir a la versión móvil. Pero estamos hablando mucho Ubuntu, mucho Ubuntu. Vamos a contarle un poco a nuestros oyentes de qué se trata esto. Ubuntu significa humanidad hacia los otros, ¿no? Es una especie de término que viene del idioma Zulu y que tiene que ver con esto que te decía, humanidad hacia los otros, un poco de esto de... Es un concepto que engloba términos que tienen que ver con solidaridad y demás y que viene de este dialecto Zulu. Y hay un obispo metido en todo esto, ¿no? Claro, un premio Nobel de la Paz. Es un premio, se llama Desmond Tutu, que es conocido, que fue en los 80 fue premio Nobel de la Paz y tiene que ver con su lucha por el apartheid en Sudáfrica y demás. Esto todo de Ubuntu viene de ahí y además el que financió la fundación Ubuntu es un conocido del mundo de la tecnología que es Mark Shuttleworth, que es el segundo turista espacial después del yugoslavo Tito, ¿te acordás? Cuando se abrió el tema de los viajes espaciales que apareció... Pagó algo así de 20 millones de dólares para estar en la estratosfera. Apareció un señor pelado que se llamaba Tito, que no me acuerdo a qué se dedicaba, pero que tenía muchos millones de dólares, que fue el primer turista espacial. Y el segundo turista espacial fue nuestro amigo Mark, que había vendido su empresa de seguridad en 500 millones de dólares a Verisign, ahí por principios de los... del 2000 o 2001, por ahí, y con este dinero se dedicó a incubar algunos proyectos, como por ejemplo el exitoso Ubuntu, y a viajar por la estratosfera. Así que ahí lo vimos a Mark por esos años flotando con gravedad cero. Si estás pensando en cómo bajar el Linux de la estratosfera a tu computadora, tenés varias opciones. Una es acercarte a lo que llaman festivales de instalación. Hace poquito hubo uno que se llama FliSol, que fue el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que es, vos llevas tu computadora, nueva, vieja, no importa, y ahí hay varios voluntarios de muy buen modo, muy entusiastas, que te ofrecen instalarte software. No necesariamente tiene que ser toda la distribución, sino que pueden ser aplicaciones específicas. Y te enseñan a usarlo, además. Totalmente. Y lo que te ofrecen, entre otras cosas, es algo que hizo muy popular justamente Ubuntu, que es lo que llaman las versiones Live CD, que es toda una distribución de Linux, todo el sistema operativo en un CD que vos podés correr en tu computadora sin necesidad de instalarlo. Entonces, vos tenés tu máquina con Windows, la tenés toda configurada y demás. Decís, a ver cómo es esto de Linux. Es un simulador, en realidad. No. Es todo, anda todo perfecto. Funciona sin instalación, a eso me refería. Claro. Vos ponés el CD, boteas la máquina, le decís que botees desde el CD, se carga todo el sistema operativo, podés usarlo todo, podés navegar, chatear, usar el paquete de oficina, bla, bla, bla. Si no te gusta, sacás el CD, reinicias la máquina y listo, seguís con tu Windows, qué sé yo. Si lo querés, si te gustó, tiene ahí mismo la herramienta para instalarlo, crear una partición en tu disco duro, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se consiguen estos CDs? tenés dos opciones. Una, vas a cada página de cada distribución para bajarte el archivo ISO, que es la imagen que tenés grabada en el disco. También se pueden comprar por unos pocos pesos, que en general son más el costo de envío por correo que otra cosa. Le vamos a dejar, por ejemplo, el link al distribuidor oficial de Ubuntu en la Argentina. Y si no, puedes concurrir precisamente a estos festivales de instalación y hacerte tu propia copia, porque como son distribuciones libres y gratuitas, cualquiera se puede hacer una copia. Bueno, y para terminar, te mencionamos algunas de las distribuciones locales argentinas de Linux, que también te podés bajar de cualquier lado. Por ejemplo, una es Musix. Es una distribución orientada a todos los músicos, ¿no? Tiene muchas herramientas para crear música, para registrarla, sí, incluyendo el Audacity, que es el programa con el que hacemos este podcast. Exacto, editar audio y publicar audio también. Otra es Tuquito. Tuquito es una distribución tucumana que nació hace un par de años y, entre otras cosas, están desarrollando una versión. Tucumán, te vamos a contar, es una provincia del norte de la Argentina, ¿no? Para que te ubiques en el mapa. Bueno, y justamente Tuquito tiene una versión que está pensada para correr en las OLPC, en estas computadoras estudiantiles de las que te hablamos en un podcast anterior. Otras distribuciones, quizás la más importante por las dimensiones que tiene, por la historia que tiene, es Ututo, que fue la primera distribución argentina y es la distribución que Richard Stallman, el creador del concepto de software libre, considera como la top, porque todo el software, todas las aplicaciones y herramientas que usa son de licencia GNU. Y la última también, urli.com.ar, que tenía un desarrollo comercial bastante, bastante importante, ¿no? Que vendió unas cuantas licencias a India desde Argentina. Bueno, así le damos un poquito de cierre al tema de Linux, que está lejos de estar agotado en este podcast, pero bueno, en otra emisión volveremos sobre él. Te dejamos con un poquito de música y ya volvemos. You can let me sleep. Arrancamos las breves de este Tecnocast con un proyecto bastante ambicioso que involucra a la British Library con Microsoft, ¿no? Que tiene sí. que ver con una especie de museo de email o algo sí, así. Sí, es una especie de cápsula del tiempo. Exactamente. Pero digital, ¿no? La Biblioteca Nacional de Inglaterra lanzó una campaña que se llama Email Britain, o sea, correo electrónico a Bretaña o mandale un email a Bretaña, que básicamente pide a la gente que mande mensajes de correo electrónico clasificados en 10 categorías, como grandes errores, cambios vitales, quejas, correo basura, amor y romances. Sí, no te olvides de amor y romance, por favor. Fundamental. Mensajes divertidos, mensajes cotidianos, noticias, el mundo a tu alrededor y relatos en extranjero. La idea es armar una especie de base de datos, de registro de todo lo que veían, sentían, pensaban y suponían los británicos en 2007 para tenerlo como una especie de mensaje para las generaciones venideras. Sí, igual Microsoft, si bien esto es con fines solidarios y de no lucro, obviamente aprovecha, ¿no? Aprovecha este lanzamiento del cual es parte, con parte de su plataforma de correo electrónico y demás, y lo que hace es prepararse para el lanzamiento de Windows Lite Hotmail, ¿no? El nuevo sistema de correo, la actualización de Hotmail. Sí, había una versión en beta hacia allá unos meses, yo tuve la oportunidad de probarla. Ahora le sacaron beta. Claro, ahora ya está. Todos los que tengan Hotmail, puede que no estén disponibles para todo el planeta en esta semana, pero seguro en las próximas semanas se va a ir actualizando. Es un correo electrónico basado en web, tal como lo esperamos que sea ahora. Tiene una capacidad de 2 GB, con lo cual se pone a tiro de Yahoo y de Google. Tiene una interfaz mucho más bonita, ahí las cosas se pueden arrastrar y tirar, digamos, más web 2.0, si querés verlo así. Y el pasaje va a ser automático, ¿no? Si vos sos usuario de Hotmail, a partir de totalmente automático en tu país, vas a tener disponible esta versión de, sí, de sí, Lite, sí. Hotmail. No cambia ni tu dirección de correo, no cambia tu contraseña, no cambia nada. Vos un día vas a entrar y ¡pum!, ya va a estar la nueva versión. Otra interfaz. Bueno, otra noticia que nos tiene un poco preocupados con Ricardo es un informe de la revista The Economist que habla de que las redes sociales le están sacando terreno a los webs con contenidos para adultos o pornográficos, ¿no? No entiendo qué está pasando en este mundo. ¿Qué está pasando en este mundo, no? Que uno de los hits históricos de la red, que es la pornografía, está perdiendo terreno con respecto a todo lo que tiene que ver con esto de las redes sociales y los buscadores y demás. Esto mismo se pregunta la revista, la prestigiosa revista de economía, The Economist, en un informe bastante amplio en una de sus últimas ediciones, y además agrega que hay otras mediciones de estas consultoras que van ahí midiendo el tráfico de internet y demás, que dicen que el año pasado el 13% de los accesos a internet en los Estados Unidos tenían que ver con páginas pornográficas y que solo el 7% tenía que ver con búsquedas en buscadores obviamente como Yahoo o Google. Y eso se revirtió, ¿no? Claro, ahora está exactamente opuesto. Lo que advierte esta consultora es que este porcentaje de 13 y 7 ahora está revertido y mucha más gente está navegando por los buscadores, quizá buscando contenido pornográfico, ¿por claro, qué no? ¿Por qué no? Pero por encima de estos sitios, los viejos sitios la porno. La llegada a los sitios porno. Bueno, habrá que ver cómo progresa este tema tan candente. Igualmente, esta consultora señala que si bien el tráfico parece direccionarse a lo que son las llamadas redes sociales, dentro de las redes sociales también hay mucho contenido pornográfico. Y citan el caso de PornoTube, que es una especie de sitio de... Es el YouTube del porno, ¿no? Es el porno, sí, vamos a decirlo con todas las letras. Y habla de eso, digamos, que si bien el tráfico tradicional, en realidad lo que parece que está pasando es que van por otro lado. También hay novedades con Digg esta semana, ¿no? Sí, si no lo conoces, te lo contamos. Digg es un servicio de noticias comunitario, esto es, los usuarios de Digg votan las noticias que consideran más relevantes, entonces vos cada vez que entras a Dig tenés lo que para mucha gente es una, son las noticias más relevantes de un tema o de todos los temas, ¿no? Sí, los usuarios votan y mandan además las noticias. Exactamente. ¿No? Proponen las noticias. Exactamente. Y si vos entras a muchos weblogs hoy o a muchos sitios, al lado de la noticia hay un botón que dice Dig para que vos votes desde ahí. También hay una versión, al menos una versión en español, que es Menéame. Sí. Que funciona de la misma manera. Bueno, igual estos sitios son, digamos, son los abanderados de lo que es el periodismo libre o el periodismo comunitario o el periodismo ciudadano, ¿no? Cada uno tiene, propone y se vota y se publica lo que la mayoría decide. Pero esta semana la noticia dice que hubo ahí un cambio en esta metodología, ¿no? Tan comunitaria. Claro, lo que varios usuarios de Dig empezaron a votar fue el código que permite quebrar la protección de derechos de autor de los HD-DVD. Son una serie de caracteres alfanuméricos, muy sencillita, y lo que varios sitios y demás empezaron a hacer es publicar esa serie en internet para que todos tengan acceso a ella, todos puedan lograr vencer este tipo de protecciones. La idea no es hacerlo para piratear, sino para poder ver HD-DVD en otros dispositivos no oficiales. Es similar a lo que hizo DVD John, uh-huh, cuando quebró la protección CSS de los DVDs, sí, originales. La idea en principio es por lo menos ponerla a disposición de la gente, después cada uno será responsable para que la usa, pero la idea es distribuir la información, que la información sea libre, ¿no? Exacto. Lo que pasó fue que las páginas que tenían este código empezaron a ser votadas por los usuarios y aparecieron en la página, en la portada, digamos, entre las noticias más importantes que rescataba Dig. El tema es que HD-DVD es uno de los patrocinadores de Dig, de uno de los shows que tiene Dig, que se llama Dig Nation, es un blog con B corta, un videolog, donde comentan las noticias más locas de la semana. Bueno, como el foro HD-DVD es patrocinador de Dig, los dueños de Dig dijeron, tenemos que sacar esto acá porque vulnera los intereses de nuestro patrocinador. Apareció el administrador de Dig, que hasta el momento no estaba, o por lo menos estaba oculto y dejaba libertad para los integrantes de la comunidad. Apareció y hizo una especie de censura, ¿no? Claro, entonces, ante este hecho, los usuarios reaccionaron, en contra obviamente, y lo que empezaron a hacer es crear posts específicamente con el código este, y todos los usuarios se los empezaban a votar, con lo cual los primeros 10 o 15 posts de Dig en estos días solamente tenían ese código. Con lo cual los dueños de Dig tuvieron que salir a pedir perdón, explicar, asegurar que no van a volver a hacerlo y demás. La otra gran noticia de la semana fue la compra de Photobucket por MySpace en $275 millones. Photobucket es el servicio de almacenamiento de fotos más grande de la red, al menos eso dicen. Compite con Flickr y otros servicios del estilo, y bueno, ya está en manos de MySpace. Bueno, y la última tiene que ver, vos habrás escuchado los rumores, no es una novedad, ya hace unos meses se viene hablando de que Microsoft va a comprar a Yahoo, y bueno, y ahora hay de vuelta una andanada de noticias porque, digamos, recrudeció un poco esto de que Yahoo estaría disponible a escuchar lo que Microsoft quiere ofrecerle, y que se habla de que una compra, de que una alianza, y que Google una fusión, y que Google es el gran enemigo para ambos y demás. Pero bueno, parece que aparentemente lo que dicen los analistas financieros y los medios especializados en economía es que Microsoft no quiere ninguna fusión. Microsoft quiere comprar. Pero bueno, de esto hay un montón de noticias disponibles, lo vas a leer en todos lados. Y cuando... además todavía no hay nada preciso, ¿no? Hasta, digamos, va a pasar algún tiempo hasta que, o nunca sabremos si realmente va a suceder o no. Y seguro si cuando aparezca la novedad esto, tú vas a tener la primicia seguro en Tecnocast. Pero mientras tanto, nos pareció gracioso algunos comentarios, algunas bromas que circulaban en algunos medios serios, como New York Times, por ejemplo, preguntándose cómo se va a llamar el nuevo gigante. Y tiraban nombres como Microsoft o Micro Yahoo y cosas por el estilo. La verdad que por ahora no hay nada más que estas cosas de chanzas y de bromas con respecto a la alianza, aparentemente bastante o cada vez más posible, entre dos gigantes como Microsoft y Yahoo. Bueno, después de este paso de comedia, te dejamos con un poquito de música y nos vemos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene, nos escuchamos.